yo no estoy hablando, para que me entiendan, ¿no? En las casas de los partidos, o en los hoteles, o en los cenáculos, ¿no? Yo quiero que a mí me entiendan clarito en Boquerón, ¿ves? Allá, en Catia, subiendo hacia el Junquito. Yo quiero que a mí me entiendan clarito en los Tronconales, allá, en Barcelona. Yo quiero que me entiendan clarito en la Cañada de Urdaneta, allá en Maracaibo, en el oeste de Barquisimeto. Y ahí me entienden clarito cuando yo digo, esto de Maduro ayer fue una comiquita. Y cuando frente a sus amenazas respondo y les digo que amenaza no quien quiere, vale, sino quien puede. ¿Entiendes? Y no es que él no tenga poder para cumplir sus amenazas, es que ya sus amenazas no le generan el más mínimo temor a ningún venezolano, porque el pueblo venezolano está desesperado precisamente por salir de esta vida llena de amenazas, de agresiones, de jaquetonería, de gestos pendencieros. Este país quiere un gobernante que trabaje para resolver, no que con su accionar lo que hace a profundizar la crisis. Eso es lo que no ha entendido Maduro. Eso es lo que no ha entendido esa pequeña cúpula que está alrededor de él.